Cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. La cooperativa agrícola piensa en todo momento en su economía. Por eso tenemos los mejores precios y nuestras góndolas siempre con todos los productos que usted habitualmente elige. Tenemos nuevas marcas de productos más económicos, pero de primerísima calidad. Excelente higiene y limpieza. Gran espacio entre góndolas. Estacionamiento muy amplio y si lo desea, preparamos su pedido para que no pierda tiempo. Cooperativa Agrícola de Saladillo. Trabajamos para regular los precios de Saladillo. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713, encendido-saladillo@hotmail.com. Con tantos opcionales que tiene tu vehículo, necesitas una batería inteligente. La batería que utilizan las principales automotrices. Baterías Moura, con exclusiva estructura espacial, iones activos y nueva aleación. Distribuidor exclusivo, Saladillo Neumáticos. Esta es la 106, siempre una canción. Las 10 y un minuto, parece que un rayito de sol vamos a tener, claro, no solamente por el sol, sino en el móvil dulce. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buen día, con Patricia, empleada de Calzado Gourmet. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Patricia, pero no estás sola, ¿no? Decime que no. No estoy sola, acá estoy con Moni, con Ariana. Buenísimo. Y bueno, acá estamos. Buenísimo, así podemos compartir las superfacturas de Super CLC, porque viste, uno de los placeres y cosas lindas que tienen estas superfacturas de Super CLC es poder compartirlas, viste. Sí, vamos a compartirla con unos buenos mates. Exactamente, con unos ricos mates. Bueno, ¿cómo anda todo por allí? ¿Dónde está Calzados Gourmet? Bueno, Calzados Gourmet está en Moreno, 3531, entre Almafuerte y Alén, para que la gente se ubique. Bueno, acá estamos. Con calzado de invierno, supongo. Con calzado tremendo. De invierno, con pantubotas. Pantubotas. ¿Qué son las pantubotas? ¿Qué es la pantubota? Es un calzado muy cómodo, con mucho abrigo adentro. Son económicas. Hay de 600, de 400 pesos para los más chiquitos. Ajá. Y es una botita económica de moda para el invierno. Ah, mira vos. Pero es para, no sirve para el agua, nada, digamos. O sea, No. Es para el frío. Es para el frío solamente. Bien. Ahí está. No sirve para el agua. Escucho pantubota y me pongo recalculando porque no sé qué es. Buenísimo. Bueno. ¿Y por qué te mandaron al frente para hablar a vos? ¿Por qué? Porque soy la más vieja, Carlos. No se dice la más vieja. No. Soy la más vieja acá adentro. No, la más antigua. Hace 7 años que estoy, así que bueno, acá estamos, al frente. Bueno, genial. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, quería informar que acá trabajamos con sindicato municipal, con todas las tarjetas nacionales y locales, sindicato de salud para los enfermeros. Bueno, tenemos muchos planes, créditos a sola firma. Buenísimo. Es bien, bien accesible. Con fotocopia. Claro, sí, con fotocopia de documento y un servicio. Nada genial. Más que. Súper accesible. Bueno, sí. Contame, Patri, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC? Y bueno, acá los voy a compartir con Ariana, Agustín. ¿Ariana? Ariana, mi compañera de trabajo. Mira, Ariana estuvo el miércoles en el DirecTV Arena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está con vos ahora, Ariana? Está conmigo, Ariana. No te puedo creer. Bueno, salió en todos los medios que estaba. ¿Ah, en el... Sí, Ariana Grande, digo. Pero vos dirás Ariana Grande, exactamente. Claro. Ah, no es Ariana Grande. Pero esta, vos sabés que es Ariana una Grandai. Es parecida, ¿eh? Claro, ahí nomás. Es linda igual también, es linda. Ah, bueno, sonó a premio Consuelo, te digo. Sonó a premio Consuelo, es linda bueno, igual. Con Mariela Trentini, bueno, acá Luis Enrique Moyano, que está al lado en la bicicletería. Ajá. En Canaglia, Caco. Sí. Bueno, acá somos unos cuantos para compartir. Buenísimo. Bueno, y el cliente que entre. Fantástico. Ahora. Bueno, listo, ya saludos entonces. Bueno, acá serán dados. Pero no, vos, ¿a quién le mandás saludos? Ah, bueno, pensé que vos también. No, yo le mando saludos a Luis. Yo le mando saludos a Luis, bueno. Por supuesto. Pero bueno, vos ¿a quién? Saludos a todos nuestros clientes, a mi familia que esté justo escuchando la radio. Bueno, a todos. A todos, mandadísimo. A todos. Gracias por atendernos, Patri, buen fin de... Bueno, gracias. Hasta luego, chao. Casi tenemos un furcio para el espacio de audios, ¿eh? Estuvimos pegándole en el palo. Vamos a hacer el cierre de este móvil dulce con las superfacturas de Super CLC. Mientras tanto, vos seguís participando por los sorteos de la mañana. Fin de semana con estas superfacturas de Super CLC que se vienen con todos. Son para compartir, obvio. Móvil dulce, lo siento. Bueno, ¿necesitas un contador para tu empresa, para tu negocio? Bueno, tengo uno acá, ¿eh? Fíjate la matemática impecable que tiene este muchacho, escuchá. Rodrigo, le di de comer a tus gallos ahí, ¿sabés? Toda semana. Escuchá las cuentas. Son bien, a ver, son 3 por 5, 75, ¿no? 7 por 4 y a 5, poneme, sí, 1.300 pesos, 1.700 son toda la semana de la comida de los gallos de día los tuyos, ¿sabés, Rodrigo? Cuando pueda, pasó por casa. No, la matemática, escuchá la matemática. Son bien, a ver, son 3 por 5, 75, 3 por 5, 75. 7 por 4 y a 5, poneme, sí, 1.300 pesos, 1.700 son toda la semana de la comida de los gallos de día los tuyos, ¿sabés, Rodrigo? Cuando 1300, pueda, pasó por casa. Pasé a pagar, eso sí. Yo decía, Rodrigo, que le cobro 1.300 pesos porque cada 5 días son 7 por 5, 35. Sí, ¿no? bien. Y agarro y le digo, está, digo, bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, sí. 10 días. A 10 días, a un día son 35. Sacá la cuenta, a ver, que llega bien. A 500. Escucha. Bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, 10 días. A 10 días, a un día son 35. 10 días, un día. Sacá la cuenta, a ver, que llega bien. A 500 pesos, a 100 pesos por día. 75, 3 por si hoy, 76, ahí va, está bien. ¿Cómo es 3 por si hoy? Escuchá, 3 por si hoy. 75, 3 por si hoy, 76, ahí va, está bien. 3 por si hoy, ¿no? A ver. 3 por si hoy, 76, ahí va, está bien. 3 por si hoy, es un número nuevo, si hoy. Nah, tremendo, 3 por si hoy. A ver, ¿cómo es este 3 por 100? 3 por 100, 76, ahí va, está bien. 3 por 100, 76, claro, no le podemos decir nada porque inventó un número nuevo. Aparte le da 3 por 100, 76, ningún número multiplicado por 3 te da 76, seguramente. Ay, Dios, qué bárbaro. Bueno, pausa y volvemos con más, dale. Cierro una canción. Atención papis, llegó Picolino a Roque Pérez, el salón de eventos infantiles que va a cambiar la forma de armar la fiesta de tus hijos. Los adultos disfrutan y los chicos se divierten. Catering, animación, regalitos especiales, pelotero inflable gigante, pool, metegol y tejo. Más de 1500 juegos con las consolas más populares. Plaza blanda con juegos didácticos para los más pequeños. Disfraces y zona de belleza para las nenas. Picolino, el salón de eventos infantiles. Tarjetas de crédito y débito, financiación en efectivo, Sarmiento y Gotuso. Te esperamos. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345-441261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18.30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Digo, mi amor, el viernes hay un asado de Vago Solo, ¿puedo ir? Y ella me dice, ojos que no ven, cuando ve una vaca, llora. Y le digo, pero mi amor, ese refrán no va. Vos tampoco. Descubrí el fabuloso mundo del bar. Disfruta el momento. Juanelo Resto Bar, San Martín y Alsina. Face, Juanelo Resto Bar. Teléfono 2345-451019. Abierto desde las 6 de la mañana. Juanelo Resto Bar, General Alvear.

No, es tremendo, tremendo la cantidad de audios de maridos que van llegando. De maridos dominados, maridizados. No, es tremendo. Ese dicho no va, vos tampoco, le dice el cordobés. Bueno, y un muchacho que tuvo suerte precisamente con su esposa, ¿cómo es? Lo adelanta el flaco Pailo, ¿sabes? Ya había ganado plata en la lotería. Ajá. La mujer estaba en la plaza, al frente, ¿viste? La casa, cruzando la calle, estaba la mujer en la plaza tomando mate con otras mujeres. Sí. Y el tipo le dice de la vereda del frente: ¡Ey! ¡Ey! ¡Gloria! ¿Qué pasa? Estoy tomando mate, ya sé, pero nos ganamos 50 millones de pesos en la lotería. Se levantó la mujer, salió corriendo, cruzó la calle y le atropelló un auto. ¡No! Dice el tipo: ¡Mierda! Cuando hay suerte, hay suerte. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. Maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. Estamos escuchando a Shawn Mendes, que nada me retiene. Bueno, casate después. quiero descanso, dice Romina de Alvear. Hola Carlos, buen día, quiero descanso, dice Fer de Roque. Carlos, ¿qué sorteás ahí hoy? Lo de siempre. Hola, ¿me podrías decir qué se sortea de hoy? Lo de siempre. Hola, quiero descanso y Galway, dice Fanny de Roque. A ver, para los que preguntan qué regalamos hoy, regalamos una cena en el descanso, una cena en Galway. Va, en realidad dos. Dos cenas en Galway. Y también regalamos unas riquísimas pizzas de La Juana. Bueno, gracias a todos los oyentes que nos mandaron. Pues me están preguntando de dónde saco los audios. Bueno, esto es exclusiva de los oyentes, ¿eh? Exclusiva responsabilidad de los oyentes. Y por supuesto un agradecimiento total, porque en esta ida y vuelta de esta mañana estamos haciendo el viernes juntos. Chicas malas. Donna Summer en la 106. Las 10 y 23. 8 grados la temperatura.

Estamos escuchando a Frankie Goes to Hollywood. Esto se llama Relax. Qué lindo. Madonna en la 106. Con esto que se llama Verdaderamente Triste. Las 10 y 52 con una temperatura de 9 grados y viento del este a 14 kilómetros por hora. Dale. Estamos escuchando a Madonna, Verdaderamente Triste. Buen día, Carlos, soy Cris de Alvear, limpio mi departamento, te escucho. Madonna, Verdaderamente Triste, buen tema, gracias Cris, beso grande. ¿Qué más? Más mensajitos que van llegando y muchos que participan de los sorteos, casi todos. Buen día, Carlitos, quiero descanso para ir con mi marido, dice Vivi. Qué lindos son los viernes, dice Giselle. ¿Qué más? Quiero Galway. Ana de Saladillo, que quiere descanso. Adrián de 25, Osvaldo. Buen día, Carlos, se nos enloqueció el DJ, dice el Carmen de Sala. Está Dani de Roque. Acordate también que tenemos entradas, por ahí me parece que no lo dije mucho esto y lo dije muy tempranito, pero tenemos entradas para que vayas mañana al Quincho de José Domingo, porque van a estar nada más ni nada menos que los Apunados del Llano, por una fiesta a pleno mañana en el Quincho de José Domingo. Y tenemos entradas. Tenemos 3 entradas para regalarte. Así que manda Quiero Quincho con tu nombre y ciudad. Nos vamos a una pausa muy, pero muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Y ya se viene el humor del Flaco Pailos. 3 minutos de las 11, dale. Sirve una canción, la 106. Ese molino no anda bien. Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25 de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face aguasagro25@hotmail.com.